Palacio de los Leones. Al suceder Mohamed V a su padre Yusuf I, este no se conformó solo con terminar las transformaciones que estaban en marcha. Enseguida dio comienzo a lo que después sería una de las obras más importantes en la Alhambra, el Palacio de los Leones. Fue en este palacio donde habilitaron las estancias privadas de la familia real y en uno de los ángulos se construyeron los baños y el famoso patio de los arrayanes. Y aquí, en este recinto real, fue donde el arte nazarí desarrolló su máximo esplendor, de tal manera que se logra una belleza, sensibilidad y armonía nunca antes visto. La combinación de la luz, el agua, el colorido, la exquisita decoración y otros elementos convierten al patio en un maravilloso cuadro para los sentidos. A partir de esta época quedó atrás el periodo anterior, donde las decoraciones eran más abstractas y geométricas, y se dio paso a un estilo más naturalista, influjo de los cristianos y ayudado por la amistad que mantuvieron Mohamed V y Pedro I, el cruel monarca cristiano. En el palacio hay un patio central rodeado de galerías de columna a modo de claustro cristiano que dan acceso a varias salas. Al este la de los reyes, al oeste la de los mocárabes, al norte la de dos hermanas, Alquimedes y Mirador de Daracha, y al sur la de los abencerrajes en el harén.